pro Nyepurum. Haja flor por amor, é rendu, faz favor. Oi, men, nyandejara pope, dai men, ajuka. Cheia de erure, nyandejara pe. O morrendo em ranguandeira pe, racheira pe. Dai guai, vai pa honra, nem a campe. O grau da sua maldade, dai guai, vai pare pensar. Povo contra povo, ando catu e emopu, ande a can. De nena seno, aí de nyandejara awe, a coerra se. Oi no pande awe, che, anguarre, arrima. Correpe Guarani, Hakaiuá. Dendo catu e de manhã no xererê. Vai vender e rechai, ape. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una vez más, una vueltita más de la espiral. El espacio sin tiempo donde te puedo decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es constante que avanza. Y acá estamos con Natacha, que nos da coherencia. Sin ella sería imposible. Con ella tenemos que adaptarnos y vamos aprendiendo de a poco. Gracias, Nati. Y la carita de Luciano, la carita de Luciano que le tocó irse de este mundo en un tren fantasma, donde los oscuros de la impunidad ejercieron el poder. Pero dicen que no hay cuero que no se rompa. A ver, se va a saber. Este es Paraguay. Yo soy Ángel Fernández Yegma. Nosotros recibimos las denuncias de los pueblos que luchan contra los hables. Y estamos, y bueno, pincherita de libertad y militancia. Y antes de entrar con las noticias que nos llegan desde el Paraguay, para enviarnos, vamos a paraguayo que se ajusta a esta época. Se llama Los Mediocres. Y la verdad que las noticias del Paraguay está bueno que nos ambientemos, porque pareciera ser que los mediocres tienen el poder y no lo largan. Y los meritorios, los dignos, los virtuosos esperan. Esperan su turno, aguantan, esperan, marchan, piden. Y siempre es el mismo látigo. Y ahora, antes de entrar, como decíamos, a las noticias del Paraguay, vamos con el temita de Ska, de La Matatena a los Mediocres. We'll be right back. Llegaron los mediocres. A los mediocres le vamos a dar medicina, le vamos a dar jarabe de palo. Entonces, tenemos una noticia importante que resaltamos desde el 15, desde el 16 de junio del año 2012, que dijimos que la masacre de Curuguaytí era un punto de inflexión en la historia del Paraguay. La masacre de Curuguaytí es un quiebre en la historia, es un antes y después. Por la forma en que se llevó a cabo y las consecuencias que tuvo. Y respecto a eso tenemos noticias del Paraguay que nos dicen lo siguiente. El juicio del caso Curuguaytí se realizará del 27 de julio al 28 de agosto de 2015 en la ciudad de Asunción. Su inicio estaba previsto para el lunes 22 de junio, pero nuevamente fue aplazado por el tribunal que entiende la causa. Este es un momento fundamental del proceso judicial referente a la masacre de Marina Cue, ocurrida el 15 de junio del 2012, donde fallecieron 17 ciudadanos paraguayos, 11 campesinos y 6 policías. Este suceso desencadenó un juicio político, la destitución de un presidente y una seria crisis del sistema institucional republicano. A 3 años de los hechos, 13 personas se enfrentarán juicio oral y público por este caso. Todos integran el campesinado pobre en lucha por la tierra en el Paraguay. El proceso fiscal y la actuación judicial han estado viciados de irregularidades y la acusación se hizo sin fundamentos. Los acusan de homicidio doloso en grado de tentativa sin que hayan probado que siquiera hayan disparado un arma. Los acusan de invasión de inmueble ajeno, pero las tierras donde ocurrió la masacre son del Estado paraguayo. Los acusan de asociación criminal por organizarse para luchar por un pedazo de tierra. Durante 3 años, estos ciudadanos y ciudadanas han enfrentado numerosas injusticias orientadas a ratificar una sentencia previa, que siempre es de 30 años, y a la impunidad para los verdaderos responsables de la masacre de Marina Cue. Sumemos nuestras voces para exigir transparencia, ejerzamos nuestro derecho como observadores y observadoras. La campaña Somos Observadores de Curuguaytí es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente sobre el desarrollo del juicio oral y público a campesinas y campesinos procesados por el caso Curuguaytí, a fin de exigir garantías de transparencia e imparcialidad del proceso y justicia plena por sus resultados. Nos preguntamos, ¿por qué observar el juicio? Porque se trata de un caso que marca de manera fundamental la vida política del Paraguay. ¿Por qué podemos impedir que ciudadanas y ciudadanos sean condenados de manera injusta? Porque es necesario revertir la impunidad de los verdaderos responsables de la masacre. Porque la injusticia y la parcialidad y las faltas al debido proceso nos afectan y amenazan a todos y a todas. Porque nos puede tocar a cualquiera. Porque sin justicia y sin vigencia de derechos humanos nunca tendremos una verdadera democracia. Esto es contacto@somosobservadores.org o www.somosobservadores.org. Nos encuentran en Facebook en Somos Observadores y en Twitter @observadorxs. Otra del Paraguay. Paraguay y Estados Unidos se comprometen en lucha contra el terrorismo y mantenimiento de la paz. Estos son acuerdos que se están firmando en estos momentos o que se han firmado recientemente en Asunción. Trasfondo real del acuerdo en materia de propiedad intelectual y desarrollo inclusivo sería estrechar la cooperación en materia militar. Fijémonos qué tema, que en este pacto de colaboración entre los ejércitos de Estados Unidos y Paraguay se habla de propiedad intelectual y desarrollo inclusivo. La Cancillería ha informado en su sitio que Paraguay ha sido retirado de la lista especial de observación de la Oficina de Representantes del Comercio de los Estados Unidos. O sea que se legitimó en Estados Unidos el contrabando y el abigueato y todas las demás prácticas que llevan adelante los poderosos paraguayos. A la que se incluyen los países que no renuevan los acuerdos de propiedad intelectual con el país del norte. Esto quiere decir que uno de los riesgos que son las semillas originarias, las hierbas medicinales que son propiedad ancestral del pueblo guaraní pueden ser patentadas, registrado su cadena genética y transformarse en propiedad intelectual de alguna empresa con sede en el gran país del norte, diría alguien. No obstante, la moneda de cambio ante estos presuntos beneficios para el Paraguay sería que nuestro país siga siendo una plataforma operativa para la política de seguridad de los Estados Unidos, pues el trasfondo real de los acuerdos es seguir la política en materia de tráfico ilícito de drogas, sustancias psicotrópicas, crímenes transnacionales, el lavado de activos y el terrorismo basados en el principio de responsabilidad compartida, estipula uno de los puntos del acuerdo. A renglón seguido expresa, Paraguay reafirmó su compromiso de apoyar y expandir las operaciones de mantenimiento de paz y esto se añade la base permanente del Comando Sur en el departamento de San Pedro que ingresó al país a instancias del gobierno de Horacio Cartes bajo el pretexto de brindar asistencia cuando se presenten situaciones de emergencia climática. Bueno, Paraguay comunicado de la OLT. La OLT es la Organización de Lucha por la Tierra del Paraguay. Recuperar Marina Cue, causa nacional. Desde la Organización de Lucha por la Tierra nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para manifestar cuánto sigue. Nos solidarizamos y apoyamos la decisión de los familiares y víctimas de la masacre de Curuguaytí de reocupar y recuperar las tierras de Marina Cue, propiedad del Estado paraguayo, donde está regada la sangre de 17 compatriotas. Denunciamos la actuación de los órganos del Estado que en vez de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 114 de la Constitución Nacional, que establece la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la nación para lograr el bienestar rural y así recuperar y así superar la pobreza, criminaliza y hostiga la lucha por la tierra y la recuperación de los bienes mal habidos. Exhortamos a los tres poderes del Estado a recuperar las tierras públicas mal adjudicadas, situación que impide el acceso a medios de vida de las familias campesinas. Exigimos a las autoridades nacionales la inmediata resolución entrega de las tierras a los verdaderos sujetos de la reforma agraria para las campesinas y los campesinos que desde el sábado pasado se encuentran en Marina Cue, de manera que puedan desarrollarse como productores y productoras de alimentos. El rol histórico y milenario de las campesinas y campesinos. Recordamos que el Papa Francisco señala en su primera encíclica la necesidad de garantizar el acceso a la tierra para los campesinos en Paraguay y facilitarles mejores condiciones de vida. Llamamos a la solidaridad de los movimientos sociales, populares y organizaciones campesinas frente a esta loable acción de recuperar la tierra que ya les pertenece por memoria e historia. Marina Cue, causa nacional por la recuperación y defensa del territorio campesino para la soberanía alimentaria, Villa Elisa, julio de 2015, Dirección Nacional de la OLT, firmado el compañero Diosnel Sache Laridi. Y ahora vamos a escuchar lo que sería una pincelada de acuarela de cómo es la situación de estos campesinos que sufrieron la masacre de Marina Cue. Vamos a escuchar a una compañera embarazada de 7 meses que en el momento en que se le hizo el reportaje estaba herida y amarrada a una camilla con un agujero de bala sin atención médica y que se consiguió sacar su palabra. Lleja de dolores. Tengo 22 años, Jaguana Chiduazú de 7 meses. Pero 7 meses y de Guadalajara. A la escutada, dando a huerco, soy apenas me voy. Así, o cabe porque cuando le cuadra en Baixa para Baixa para que me gusta. Lo único para la diputada. La hacemos a Juan Ocabe, a recolar mi bu. Eso es lo que puedo decir. Mi paya. Ubu pena para diputar acá, es a Pemojeco Ape al final, diputa. Y sí. Mi novio lo que quería y. O sea, ayudándome porque iba allá la. Oye, gana Tamahakuri, a Oreo Parilaro Yuendab, Chicuñada Niro Yu, Arena no Haro y la Pecho y Cotahuica. Pero la Pecho y Cuay que la Oreo y Cuaja, pero lo reconozco igual, la Oreo y Cuata y en una luz y media más Oreo Pueve, porque si a la coche me puse en 10. Ni Najaro, la mía y Coyela, hoy Cota y en Naro y amor el Oreo Pueve. Voy mi naru naru juma yoi lo ikota ma lo pesa porque ma ve anda he i lo pesa ikota ha e yoi ikota ha la algo reunió algo así e yo era la dirigente la un mia anda he i te yo era lo ikota ha pero papi tiene la no equipo bueno la hay mande lo único la de puta ha un acabe de co no importa ha un porque co abre lo una semba no te quiere yo sufrita no me necesito más ver a cuña ver la co abre con la imen ahora justamente lo yo si le pone a me le pone la justicia la co abre la hora lo de huele con que co abre porque huele con lo jure y este ahora huele jure y no hay que co abre no le coi más de ahora me he ido más de ahora se me empujó a co abre nada no me han de puta y la una sé porque te tengo sufrita la uva y eco abre pero que sale hoy la mitad co abre hoy la mitad la hora co abre la cuña a sufrir deja ella no importa a la hora en baila a lo menos la hora en familia no hay mayor en día hora en familia hay en día otro todo lo pega y se tu grabes rabia dice, de la injusticia, de la situación, de cómo la policía atropelló a los dirigentes campesinos cuando fueron a acercarse a la ruta a dialogar, cómo aparecieron las balas que mataron a los policías, que no vinieron del lado de los campesinos. Y ella, como toda mujer paraguaya, embarazada, siguió a su compañero. Y cuando ellos se quedaban ocupando, las mujeres salían a buscar algo para comer y un poco de mandioca y alguna sopa y un algo, cuando había, y un agua. Y cuando llegaron al lado de sus compañeros, los sorprendió la balacera. No tenían fusiles automáticos. Los que entienden guaraní van a escuchar. Y los que no entienden van a intuir. Es una chica embarazada, con un balazo, atada a una cama. Bueno, y referido a esto, tuvimos la oportunidad en aquel momento, a los pocos meses de ocurrido el golpe, de juntarnos con el presidente derrocado, don Fernando Lugo. Y Fernando Lugo se refiere, en este reportaje que le hicimos, a esta situación y a muchas más. Así que vamos a escuchar la palabra del presidente Fernando Lugo. Señor presidente, y respecto a la injerencia de Estados Unidos, con todo este tema que a usted termina desalojándolo ilegítimamente del poder. ¿Usted ve que hubo algún tipo de injerencia, complacencia, consulta entre los golpistas, pedido de anuencia? Bueno, hasta ahora yo creo que, bueno, la cuestión del golpe de Estado parlamentario materializado el 21 y 22 de junio pasado fue la 24ª vez que se hablaba en el Parlamento Nacional. Cuando asumimos el 15 de agosto de 2008, se decía que no iba a durar 3 meses. Noviembre. En noviembre dijeron Navidad del 2008. Después dijeron marzo de 2009. Y ya en marzo de 2009, hay una información de la Embajada Norteamericana a través de Wikileaks en la que se gestaba un golpe de Estado al presidente Lugo. Es decir, 23 veces se proyectó. Sin ninguna duda, desde el 2009 la embajada americana tenía conocimiento. No sé si se puede afirmar la anuencia o también la colaboración, ¿verdad? Pero se suele decir que en Estados Unidos no hay golpe de Estado porque no hay embajada americana, ¿verdad? Exactamente. Entonces aquí yo creo que muchas de las cosas que pasan en Paraguay no se hacen sin la anuencia, por lo menos, y el respaldo de los del norte. Y acá hay una lucha de hegemonía regional sobre el país. El país, Paraguay, es un enclave en la región. Y yo creo que aquel primer encuentro que hemos tenido con el presidente Obama, que también generó mucha expectativa, mucha ilusión, mucha esperanza en Trinidad y Tobago, ¿verdad? De que cambiaría la política hacia América Latina. Yo creo que el país del norte, hay ciertas cosas que no olvida lo que le ha hecho América Latina en los últimos años. No le permitió que el proyecto de integración del ALCA, por ejemplo, fuera enterrado en Mar del Plata en el 2005, si mal no recuerdo. Y otros proyectos que tenían para con la región y con el país. No pueden aguantar que haya una región integrada. Por eso ahora hay que debilitar Mercosur, hay que hacer desaparecer UNASUR. Están en políticas de régimen internacional y creo que nosotros apostamos por la integración regional, Mercosur, UNASUR en primer lugar, y creo que son medidas y opciones de política exterior que marcaban la diferencia con regímenes anteriores aquí en el Paraguay. Señor presidente, respecto justamente a la posición geopolítica y la importancia crucial que significa el Paraguay como corazón de la región sur, ¿usted sostiene que en caso de volver al poder o de encabezar un nuevo proceso de cambio, volvería usted recuperando el corazón de la región sur? Yo creo que a Paraguay no le queda otra opción, ¿verdad? Paraguay es un país mediterráneo. En nuestras vías de comunicación por el río Paraná, por el río Paraguay, son ríos compartidos con la Argentina, en parte con el Brasil al norte, ¿verdad? No tenemos una salida directa al mar. Y no nos queda otra alternativa que la integración, dentro de una integración equitativa, igualitaria, conversada, dialogada, en donde todos podamos ganar. Y creo que a Paraguay no le queda otra alternativa que andar bien con los vecinos, poder que el régimen comercial de intercambio pueda ser floreciente, pueda ser beneficioso para dos países de manera bilateral o trilateral o dentro de la región. Por eso nosotros hemos apostado por la integración. Hoy se siente truncado todo esto y a pedido nuestro no hay ningún bloqueo económico, pero sí hay un bloqueo político de no aceptación ni siquiera de un cónsul paraguayo en cualquier pueblito de la Argentina. Y yo creo que el gobierno golpista está tomando nota y siente el impacto de un rechazo, porque la carta democrática de Ushuaia II es una simple aplicación de eso y fue a pedido de Paraguay, justamente, ¿no? Las armas aplicadas hoy contra Paraguay fueron las armas creadas y solicitadas desde este mismo país. Y por para eso terminar, señor presidente, porque sé que su tiempo es muy corto, simplemente dos líneas o las que usted quiera sobre la masacre de Curuguaytí y para finalizar, un saludo en guaraní para el exilio paraguayo. Bueno, Curuguaytí es un tema emblemático. Nosotros dijimos que allí iba a haber tres filones de investigación. Uno iba a ser la fiscalía, que tiene 5 meses para hacerlo. Otro iba a ser la policía. Y otro también los grupos campesinos. Nosotros que éramos gobierno, no queríamos un informe oficial para blanquear una masacre de esa naturaleza. Y estábamos conformando un grupo de personas notables, incluso con organismos internacionales, para que nos aclare qué realmente pasó en Curuguaytí. Hasta hoy hay un manto de olvido y de silencio sobre esa masacre. Creemos que algún día sabremos lo que realmente ha pasado en esa triste masacre donde policías y campesinos han perdido la vida. Y creemos al mismo tiempo que más temprano que tarde la verdad no puede ser tan escurridiza, como dice la filosofía, de dejarnos esperar tanto tiempo para conocer la verdad. O peor es que a monjas de Seba dice Maite y Joribeba lo mitame guaná. Poicoa ñanene tambo y puri. Umi de Tahuá. Oicoa Argentina, ve. Trambuete tame abeí. A monjas de Ocura se Maite y se pollo puri se añuá. Y hay la mitad ahí vi anique ñane cangit déjate donde hago tú y que tu jamuay ya peñan de quera y botí que ya puedo apetite tapejú a niña de canón y ya puedo jamu mía ya ñuá peñan de morá

Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Vamos por el aguante y seguimos acá con el aguante. Y acá sacamos la celeste y blanca y la revoleamos como Martín Fierro y nos la bancamos contra los buitres. Vamos con los buitres que se vienen morfando el mundo. Y primero nos quisieron comer a nosotros, nos dejaron un poquito en cuclillas, pero después nos pudimos parar. Y acá estamos, aguantando a los buitres que van por Grecia. Vamos con las noticias del mundo buitre. Masiva manifestación en Grecia opta por el no en el referéndum. Miles de griegos se han congregado en el Parlamento para expresarse a favor del venidero, anticiparon el voto por el no en el venidero referéndum sobre la última propuesta de los acreedores internacionales. Esto, cuando decimos, son los buitres, malos que compraron los bonitos a precio vil y que van por todo. En la manifestación celebrada en la Plaza Sintagma de Atenas han participado al menos 13.000 personas. Los indignados aseguran que la contraoferta de las instituciones acreedoras es sinónimo de austeridad y ponen a Grecia en un callejón sin salida. Ni un paso hacia atrás, no al terrorismo de la Unión Europea. Pueblos de Europa todos unidos, este domingo tomamos el futuro en nuestras manos. Eran los lemas de algunas de las pancartas que se podían leer en esta primera concentración celebrada al comienzo de la campaña del referéndum. El próximo domingo 5 de julio los griegos están convocados a decir si apoyan o no las propuestas presentadas a Grecia por los acreedores, que el gobierno ha rechazado por lo que ha solicitado un rotundo no de su población. A la concentración también asistieron algunos miembros del gobierno. En este mismo contexto, el primer ministro griego Alexis Tsipras, tras asegurar que respetará cualquiera sea el resultado de la consulta popular, ha dicho que un rotundo no reforzará la posición de su gobierno. Entre tanto, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha pedido a los griegos votar por el sí. Si el pueblo griego dice sí a la propuesta que nuestras tres instituciones publicaron ayer, con permiso del presidente del Eurogrupo, esto será lo mejor. O sea, arrodillate, callate la boca y seguí tragando merda. El presidente de la Comisión Europea dijo, se puso en confrontación con el presidente, con el primer ministro Tsipras de Grecia, que está consiguiendo el apoyo de todos aquellos que saben que si ahora están mal, después van a estar peor. Y están decididos a no morir de hambre y a no verse arrodillados, porque la Unión Europea y los acreedores no les alcanza con que Grecia les diga que sí. Hasta que no lo vean arrodillado y quebrado, no van a parar. Otra, Buitres News. Puerto Rico admite que no puede pagar deuda de 73.000 millones de dólares. El gobernador de Puerto Rico es un estado asociado de los Estados Unidos, aclaramos, ¿no? O sea, no tiene el estatus de plena pertenencia, pero es un estado asociado. El gobernador, quien tiene previsto dar un mensaje al público para abordar la crisis, afirmó al diario New York Times que la deuda es impagable, no hay otra opción. Quisiera tener una opción más fácil, pero esto no es política, es matemática, dijo García Padilla. De inmediato, los bonos de obligaciones generales de Puerto Rico cayeron al 10% en el mercado de Wall Street en New York. García Padilla señaló que la isla, asfixiada por falta de liquidez tras 8 años de crecimiento económico negativo, busca diferir pagos mientras renegocia negocia con sus acreedores para evitar el default. En su condición de Estado Libre Asociado Norteamericano, la isla caribeña de 3.5 millones de habitantes no puede declararse en bancarrota, por lo que un impago de deuda podría tomar años en resolverse. Nadie en el gobierno federal, o sea en Washington, contempla un rescate de Puerto Rico, dijo el lunes el portavoz de la Casa Blanca, Ernst, al señalar, no obstante, que la administración de Barack Obama seguirá cooperando con San Juan, esto es San Juan de Puerto Rico, ante sus serios retos financieros. Y a propósito de los buitres news, y hablando de la maniobra artera de guerra de cuarta generación que se llevó adelante por la Task Force Buitre acá en Argentina, que usó al fiscal Nitman, que tuvo el apoyo de alguna organización política de Israel, de la derecha, vemos cómo de golpe en el catálogo de herramientas del mundo buitre existen toda clase de pillerías, de tropelías y de anomalías, y todas ellas basadas en un caldo de cultivo, y ese caldo de cultivo se llama impunidad. Son impunes los crímenes de las dictaduras, son impunes los crímenes del nazismo en Alemania. Para los que se rasgan las vestiduras hablando de antisemitismo, estaría bueno que sepan que hasta el año 2004, en el Parlamento alemán, más del 25% de sus componentes eran ex miembros del partido nazi. Y que en Alemania, el único caso que se llevó a juicio y que obtuvo sentencia condenatoria fue uno de un croata. En Alemania no hay juicios que condenen los crímenes de lesa humanidad de los alemanes, y ellos forman parte de las empresas y del Parlamento alemán. Entonces, cuando se busca antisemitismo, el antisemitismo que surge a partir de los crímenes del nazismo, no solamente están vivos, sino que mantienen los hilos del poder. Averigüen, busquen en los archivos de la Deutsche Welle, de la entidad de noticias oficiales de Alemania, busquen el capítulo Juicios de lesa humanidad por crímenes de la Segunda Guerra Mundial a nazis en Alemania, y van a ver que esto no es mentira, esto es verdad. Una sola condena en el año 2002, y de un croata, de ningún alemán. Así que bueno, así viene la cosa, y así estamos. Y vamos a ver un poquitito, yo creo que podremos enganchar, Nati, ¿qué opinás vos? 8 minutos, ¿eh? 8 minutitos y lo cortamos ahí, de los compañeros de Democracy Now, que nos transmiten desde Estados Unidos, Manhattan, por Radio Pacífica. Infecte nuestra comida, aguantamos el agente naranja y los pesticidas. From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Grecia no pagó la deuda de 1.800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, el FMI, y está al borde de la crisis financiera. El vencimiento del plazo para pagar la deuda coincidió con el fin del rescate financiero internacional de Grecia, que lo deja sin el dinero que necesita para cumplir con sus obligaciones. El martes, los acreedores europeos rechazaron la propuesta de último momento del primer ministro griego, Alexis Tsipras, para un nuevo paquete de ayuda financiera. El presidente del Eurogrupo de Ministros de Economía, Jerome Dijsselbloem dijo que podría negociarse un nuevo plazo de rescate únicamente si el gobierno griego se retracta de rechazar las medidas de austeridad. Dijsselbloem declaró: lo que puede cambiar es la posición política del gobierno griego que ha provocado esta situación desafortunada. Y lo que podríamos considerar, pero tendremos otra conferencia telefónica mañana, es mantener más negociaciones sobre un nuevo programa, pero dada la posición política actual que está asumiendo el gobierno griego, es muy difícil mantener conversaciones constructivas. El Financial Times informa que Tsipras ha realizado nuevas concesiones en un intento de finalizar un acuerdo. Grecia celebrará un referéndum el domingo sobre si aceptará un paquete de austeridad con recortes presupuestarios y un aumento fiscal a cambio de nuevos préstamos. El martes, decenas de miles de personas se manifestaron en Atenas en apoyo al sí, un día después de que otro grupo de personas se manifestara en contra de las medidas de austeridad. Al haber incumplido el pago, Grecia se ha convertido en el primer país desarrollado en no pagar su deuda al FMI y por la suma más elevada hasta el momento. Mientras tanto, un informe secreto de los tres principales acreedores de Grecia parece apoyar los pedidos del gobierno griego del perdón de gran parte de la deuda como parte de un nuevo acuerdo. Según el periódico The Guardian, documentos de la troika de los acreedores reconocen que Grecia aún afrontaría un nivel de deuda insostenible para 2030, aunque acepte todas las demandas de austeridad del grupo. Se han extendido las negociaciones sobre un acuerdo nuclear entre Irán y seis potencias mundiales después de que ambas partes no lograran un acuerdo en el plazo que venció la pasada medianoche. Algunas personas consideran que el verdadero plazo vence el 9 de julio, que es el último día para que el presidente Barack Obama presente un acuerdo al Congreso antes de que el periodo de revisión obligatoria de 30 días pase a ser de 60 días. Las diferencias que persisten entre las partes incluyen el acceso de inspectores internacionales y a la actividad nuclear de Irán en los últimos años del acuerdo. Los negociadores también están tratando de determinar el plazo para el levantamiento de las sanciones y el alcance de la investigación nuclear de Teherán. Obama dijo en la Casa Blanca que está dispuesto a retirarse de las negociaciones si Irán no realiza suficientes concesiones. Obama declaró: there's still some hard negotiations to take place, but ultimately this is going to be up to the Iranians. Aún quedan negociaciones difíciles por mantener, pero en definitiva esto dependerá de que los iraníes determinen si cumplirán o no con los requisitos establecidos por la comunidad internacional a fin de poder evaluar de una manera justa, precisa y consciente si han cerrado la posibilidad de obtener un arma nuclear. El Tribunal de Vigilancia e Inteligencia Extranjera, FISA por su sigla en inglés, ha vuelto a autorizar la recopilación generalizada de registros telefónicos de Estados Unidos por otros 180 días. El programa había prescrito tras el vencimiento de la ley Patriota el mes pasado, pero el Congreso autorizó una transición de 6 meses para pasar al nuevo sistema en que las empresas telefónicas conservarán los registros de todas las llamadas. Un tribunal federal de apelaciones había declarado ilegal la recopilación de datos, pero la decisión del Tribunal FISA anula ese fallo. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ahora sostiene que intentará solicitar una orden para impedir la decisión del tribunal FISA. A black church in South Carolina has caught fire in the latest in a series. La iglesia de una congregación negra de Carolina del Sur se prendió fuego en el último de una serie de incidentes similares. Se cree que el incendio de la iglesia episcopal metodista africana del Monte Zion en Gillettville es el séptimo incidente en una iglesia de una congregación negra en el sur de Estados Unidos desde la masacre de Charleston que ocurrió hace menos de 2 semanas. Al menos 3 incendios fueron provocados. La iglesia metodista africana del Monte Zion fue reducida a cenizas hace 20 años por miembros del Ku Klux Klan. Este grupo anunció una manifestación para fines de este mes en la sede del gobierno de Carolina del Sur en apoyo a la bandera confederada. Hay información de que legisladores de Carolina del Sur ahora tienen suficientes votos para que se apruebe la propuesta de retirar la bandera. Counties in a handful of southern states are still refusing to issue marriage licenses to LGBTQ couples despite. Los condados de varios estados del sur aún se niegan a emitir licencias de matrimonio a parejas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero y queer LGBTQ, a pesar del fallo dictado la semana pasada por la Corte Suprema. Funcionarios de Texas, Alabama, Luisiana, Tennessee y Kentucky han prometido rechazar el mandato de la Corte al citar el argumento de la libertad religiosa. Se han emitido órdenes para obligar a que cumplan con el fallo. El martes, la secretaria del condado de Hood, Texas, dijo que se retractaría de su negativa inicial de otorgar licencias de matrimonio a parejas LGBTQ. A Florida judge has blocked a new law forcing women to wait at least 24 hours to have an abortion. Un juez de Florida ha suspendido una ley que obligaría a las mujeres a esperar al menos 24 horas para someterse a un aborto, con excepciones únicamente en los casos en que las mujeres puedan demostrar que fueron víctimas de violación, incesto, violencia doméstica o trata de personas. Quienes se oponen argumentan que las medidas perjudican a las mujeres que ya han tomado la decisión de abortar o que viven demasiado lejos de clínicas clínicas de aborto como para realizar varias visitas. La ley debería entrar en vigor hoy y permanecerá en suspenso mientras procede la impugnación judicial. A group tied to the Islamic State has launched attacks on military sites in Egypt's Sinai Desert, killing dozens. El grupo vinculado al Estado Islámico, el ISIS, lanzó ataques contra emplazamientos militares ubicados en el desierto del Sinaí en Egipto, provocando la muerte de decenas de personas. Los ataques perpetrados por una agrupación que se llama a sí misma Provincia de Sinaí impactaron contra varios blancos simultáneamente. El ejército egipcio desplegó aviones de combate en la zona. Está previsto que la ONU incluya a Yemen en la lista de las peores crisis humanitarias que tienen lugar en el mundo, aumentando así la presión sobre el gobierno saudí para que detenga su cruenta campaña militar y bloqueo. La noticia tiene lugar al tiempo que funcionarios de ayuda humanitaria advierten que algunas zonas de Yemen se encuentran al borde de la hambruna en medio de combates internos y de una permanente campaña aérea liderada por Arabia Saudí. El responsable de ayuda humanitaria de la ONU, Stephen O'Brien, sostuvo que el 80% de los 25 millones de personas en Yemen necesita ayuda humanitaria y que el sistema de salud se enfrenta a un colapso inminente. La advertencia llega días después de que fracasaran en Ginebra las negociaciones en torno a un alto el fuego entre las partes en conflicto en Yemen. En el Consejo de Seguridad, el enviado especial de la ONU, Ismail Ahmed, reiteró su llamado a alcanzar una tregua humanitaria. Ahmed expresó: ambas partes han dado muestras de un compromiso constructivo. Existe una incipiente base común en la cual podemos avanzar para alcanzar un eventual alto el fuego acompañado del retiro de los combatientes. Al tiempo que procuramos el cese de la violencia a largo plazo, exhorté a todas las partes involucradas a que acuerden sin demora una tregua humanitaria, especialmente durante el sagrado mes de Ramadán. No deberíamos olvidar que los yemeníes están viviendo en condiciones muy precarias y me duele ser testigo del actual sufrimiento. En some of Yemen's latest violence, 17 civilians were reportedly killed, dozens wounded. En los más recientes hechos de violencia que han tenido lugar en Yemen, 17 civiles murieron y decenas de personas resultaron heridas hoy cuando rebeldes hutíes atacaron la ciudad portuaria de Adén, al sur del país. Por otra parte, más de 1,000 prisioneros, entre ellos integrantes de Al-Qaeda, escaparon de una prisión ubicada en la ciudad de Taiz en medio de enfrentamientos entre fuerzas rivales. El gobierno de Obama levantará las restricciones a la asistencia militar al ejército de Bahrein impuestas por la campaña de represión de manifestantes llevada a cabo por el régimen de ese país durante la primavera árabe. Al anunciar la decisión, el Departamento de Estado alegó: si bien consideramos que la situación de los derechos humanos en Bahrein no es adecuada, creemos que es importante reconocer que el gobierno de Bahrein ha realizado algunos avances significativos en relación a los derechos humanos y la reconciliación. En respuesta, Human Rights Watch expresó que la medida tiene lugar en ausencia de toda reforma real o políticamente significativa. Estados Unidos y Brasil anunciaron nuevas promesas conjuntas respecto al uso de energías renovables. El presidente Obama reveló los objetivos durante una reunión mantenida en la Casa Blanca con la presidenta Dilma Rousseff. El presidente Obama expresó: both our nations are setting new goals on clean energy. Nuestros países están estableciendo nuevos objetivos en lo que refiere a energías no contaminantes. Además de la energía hidroeléctrica, Estados Unidos y Brasil se proponen aumentar la cuota de electricidad que generamos a partir de energías renovables al 20% para el año 2030. Se trata de objetivos ambiciosos, casi el triple de producción actual para Estados Unidos y el doble para Brasil. La visita de Rousseff a Washington es la primera desde que el año pasado cancelara un viaje tras las revelaciones de espionaje por parte de la NSA. Filtraciones de Edward Snowden dejaron al descubierto que Estados Unidos espiaba sus comunicaciones personales, así como las de la compañía petrolera estatal de Brasil, Petrobras. El martes, Rousseff dijo creer en las aseveraciones del presidente Obama respecto a que el espionaje había cesado. La presidenta Rousseff expresó: el cambio se debe especialmente al hecho de que el presidente Obama y el gobierno de Estados Unidos han declarado en varias ocasiones que dejarían de llevar a cabo actos invasivos de espionaje de países amigos. Le creo al presidente Obama. Y es más, me ha dicho que, de ser necesario, si alguna vez necesitara alguna información que no fuese de dominio público sobre Brasil, simplemente tomaría el teléfono y me llamaría. Nuevas imágenes satelitales revelan que los principales acuíferos subterráneos de la Tierra están perdiendo agua en cantidades alarmantes. Un estudio de la NASA concluye que 21 de los 27 principales acuíferos han proporcionado más agua de la que se restituye, lo cual los ubica en un punto crítico para su sostenibilidad. Los investigadores afirman que las reservas de agua han disminuido debido a la actividad humana, entre ellas la agricultura, el crecimiento de la población y la minería. El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, ingresó a la contienda por la nominación presidencial republicana. Christie expresó: Estados Unidos está harto de las manos inseguras, indecisas y débiles que obran en el despacho oval. Necesitamos que retornen la firmeza, la decisión y la autoridad al despacho oval, y es por ese motivo que hoy me siento orgulloso de anunciar mi candidatura a la nominación republicana a la presidencia de Estados Unidos de América. Frente al evento de lanzamiento de campaña de Christie, se congregó un grupo de habitantes de Nueva Jersey en manifestación de protesta. Kathy Garner afirmó: me manifiesto en contra de Christie como presidente. Ha llevado a Nueva Jersey a la ruina y llevará a la ruina a Estados Unidos. Ha tomado mucho dinero, lo ha tomado de la clase media y se lo ha dado a sus amigos empresarios. Ha robado a nuestro estado. Estamos prácticamente en quiebra. Y el Departamento de Justicia concluyó que la respuesta policial frente a las manifestaciones que tuvieron lugar el año pasado en Ferguson, Missouri, infringió derechos constitucionales. Un informe reciente establece que las tácticas de la policía violaron los derechos de reunión y libre expresión de los ciudadanos. El informe critica el uso de gases lacrimógenos sin advertencias y llama a poner fin al uso de perros de la policía contra multitudes. Democracy Now, Radio Pacífica, ¿viste? Vos, estos pibes le ponen, le ponen. Y está bueno porque escuchar no por los órganos formales, sino por los órganos alternativos de comunicación, por las redes alternativas de comunicación, podemos tener una pincelada de la otra mirada de los Estados Unidos, porque también hay gente que resiste. Y vemos cómo hay un vector. Hay un vector que une Curuguaití, hay un vector que une la dictadura, hay un vector que une a los nazis, hay un vector que une a Luciano Arruga, hay un vector que une a los corruptos, y eso se llama impunidad. Los corruptos la gozan, los dictadores se apropian y la usan, los nazis se burlan, y Luciano es una víctima de esa misma impunidad. Y vamos con algunas noticias sobre derechos humanos. Se fue, o lo fueron, o renunció, o lo renunciaron, o lo corrieron, o le sugirieron, o lo que fuera, el ex jefe del ejército argentino, César Milani. Y se difundió, dice, algunas palabras de él en su discurso de despedida. Se lo vio molesto, serio, compungido. Y dice: puse todo mi empeño para recomponer la mística del ejército. Y entre otras cosas que dice y habla, y que él comandó 60.000 hombres, que lo que deja traslucir que por su gesta, por su acción, estos 60.000 hombres asumieron el designio de la nación, de que las Fuerzas Armadas son un órgano de la nación y que obedecen y están subordinadas al poder civil. ¿Se acuerdan de la bajada del cuadro? Bendini no se fue con mala cara, se fue. Y este hombre se va con mala cara. Lo que nunca dijo este hombre, al contrario de lo que sí hizo el general Balsa, fue pedir perdón. Milani no pidió perdón por los desaparecidos, que fueron desaparecidos dentro de las instalaciones del ejército argentino. Milani no pidió perdón ni colaboró para saber a dónde están los desaparecidos. Y Milani se guardó varias cosas. Habrá aportado otras, porque seguramente si la líder del movimiento, del proyecto nacional, que es Cristina Fernández de Kirchner, decidió que fuera el general, por algo sería. No nos olvidemos que nosotros desde el llano vemos una parte. Desde la tribuna se ve un pedacito, desde arriba se ve todo. Vaya a saber usted. Lo cierto es que se fue. Lo fueron, le sugirieron o lo echaron. Y ya no está. Esperemos que el nuevo general, el nuevo jefe del ejército argentino, que pretendemos que sea sanmartiniano, bolivariano y popular. No vamos a decir guevarista porque sería demasiado, eso no. No decimos eso. Bueno, entonces ahí se fue Milán. Y vamos con los derechos humanos. Recibimos un comunicado, se hizo el acto del 27 de junio al cumplirse el 42 aniversario de la heroica huelga general del pueblo paraguayo y la fatídica noche del golpe de Estado cívico-militar en el Uruguay. Participaron del acto organismos de derechos humanos, organizaciones sociales latinoamericanas, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora y varias otras asociaciones. Del programa contó con la participación del doctor Jaime Núger, abogado querellante en el juicio oral del Plan Cóndor, con larga trayectoria en los derechos humanos, la doctora Francesca Leza, doctora de Relaciones Internacionales, quien en sus palabras reflexionó sobre la lucha por la verdad y la justicia llevada a cabo por los sobrevivientes, los familiares de las víctimas y todos aquellos que dentro de los sindicatos, las ONG, o sea, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, acompañan esta lucha aún inconclusa. Homenajeó a todos ellos como un modelo de compromiso y fuerza que alumbra y convoca en la persistencia en la búsqueda de verdad y justicia. En esto también estuvo Norita Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, quien informó en primera persona sobre la audiencia que mantuvo por la presentación del habeas corpus de su hijo Gustavo con las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional. Hubo un aplauso cerrado, recibió al comunicar que sobre el final de la audiencia los militares quisieron abrazarle y darle un beso, negándoles el saludo y expresándoles enfáticamente que no hay reconciliación. Decime dónde están. Bueno, y así fue, y también una de derechos humanos, pero fíjense de dónde, desde el adalid de la justicia y la democracia, el faro de la democracia y los derechos humanos de Estados Unidos racista. Arden 6 iglesias negras en una semana. Una semana después de que 9 personas murieran por disparos en la iglesia africana Emanuel de Carolina del Sur, 6 iglesias con congregaciones predominantemente negras han ardido en 5 estados del sur: Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Ohio, informa The Independent. Es al menos 3 casos, el incendio fue premeditado. O sea que acá estamos viendo, los incendios se han registrado días después de la masacre perpetrada por motivos raciales en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur, que dejó un saldo de 9 muertos. El agresor, Dylan Roth, fue visto en varias fotografías posando con la bandera de los estados del sur de Estados Unidos, que representa a los supremacistas blancos y que hoy día andan sueltos y con revólveres matando negros y prendiendo fuego iglesias. O sea, Martin Luther King y Obama. Nos vamos. Chao. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad, todo